¿Qué tal, Pepe? Buenos días y saludos a la audiencia del informativo Farco. El deporte de La Pampa se plantó contra la ofensiva privatista de la alianza de Javier Milei y Mauricio Macri. Más de un centenar de clubes de barrio y de pueblo salieron a repudiar con los tapones de punta el proyecto de convertir al fútbol en un negocio mediante las sociedades anónimas deportivas. Silvia Lázaro, presidenta del Deportivo Penales de la capital Santa Rosa, resumió en Radio Kermés su posición frente a la propuesta. A ver, lo compra una persona adinerada, una persona empresaria, puede comprarlo un banco, puede comprarlo... Digo, comprarlo sería la palabra correcta, comprarlo, sí. Aunque se maneja con otra palabra, ¿no? Pero es compran los clubes y bueno, y ya el chico que no puede pagar la cuota va a quedar afuera del sistema. Lo que pasa es que es de unos pocos, el club ya no es de los socios y de todo, y de la comunidad en sí. El club termina siendo de uno o dos personas, de los que compren el club. De la sureña Jacinto Arauz, Héctor Jorge Malán, referente del club Independiente y presidente de la Liga de la Zona, también dejó en claro el rechazo. No lo podía ni entender, digamos. Me resultaría muy, muy difícil pensarme hincha de un club que es una empresa. Sabemos en general lo que son en los pueblos, digamos, en estos pueblos chicos, una política al estilo de la Libertad Avanza, donde todo sea solamente regido por el mercado. Es muy difícil, digamos. Acá vivimos subsidiados. Yo tengo un primo que siempre dice, si no viviéramos subsidiados no podríamos vivir en un pueblo como este, digamos. Es imposible, digamos. ¿Cómo hace para vivir en un pueblo de 2.500 habitantes y sostener un club si no está el Estado presente? Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa.